Planea un viaje a la India. Después de aquello, concibiendo la idea de un viaje más largo, se le viene a la mente el pueblo indio y sus sabios, que se llaman brahmanes e incarnios, diciendo que le venía bien a un hombre joven viajar y salir de sus fronteras. Considera como un tesoro a los magos que viven en Babilonia y Susa, pues podría aprender sus artes en el curso de su viaje. Así pues, a sus discípulos, que eran siete, les reveló su decisión, a tratar ellos de que considerara otros proyectos, por si se disuadía de su resolución. Dijo: ya he tomado a los dioses por consejeros y os he dicho lo que ha quedado decidido, pero os puse a prueba por si teníais valor para lo mismo que yo. Así que, como os mostráis acobardados, que os vaya bien y que filosoféis que yo tengo que ir a donde me conducen la sabiduría y la divinidad. Dicho esto, se marcha de Antioquía con dos servidores que habían pertenecido a su padre, el uno un taquígrafo y el otro calígrafo.